los acontecimientos que a su vez relata. ¿Queda claro? El narrador está dentro del mundo narrativo. ¿Queda claro? Ya. Entonces, la focalización interna. El narrador participa dentro del mundo que relata. Significa que aquí puede ser. ¿Qué tipo de narrador? Anoten allí. Protagonista. ¿Ya? Puede ser personaje, un personaje secundario o testigo. ¿Ya? La focalización interna. El protagonista, un personaje secundario o un testigo. La focalización externa. A ver, entre paréntesis, yo no quiero que la noten si no se lo anotan. Puede ser personaje principal, la P personaje. Personaje principal, personaje secundario o testigo. La focalización externa. Silencio. La focalización externa. El narrador no participa de los acontecimientos. ¿Qué significa esto? Está fuera del mundo narrado. Por eso externa, interna, porque está dentro del mundo narrado y participa de él. Externa, porque no participa, ¿ya? El narrador no participa de los acontecimientos. Por ejemplo, ¿qué tipo de narrador puede ser? Narrador de conocimiento relativo. Ahí, parece coma. Y la focalización cero. ¿Qué es lo que pasa? Es un narrador que pasa sin límite de lo interno a lo externo. Tenemos acá el narrador omnisciente, que la literatura contemporánea, como en un principio lo dijimos, prácticamente ya no sé, presenta. Ya, por eso yo hice la gran división, estoy explicando ahora. Por eso hice la gran división entre la literatura del siglo XIX con este tipo de narrador, ya me refiero omnisciente, y la literatura contemporánea que está por estos dos. ¿Ya? Por estos dos. Focalización cero entonces. El narrador conoce plenamente el mundo narrativo. ¿Qué significa? Pasa de lo externo a lo interno o viceversa con una facilidad única. Por ejemplo, está contando lo que le pasó, el accionar de un personaje. ¿Qué le ocurrió? Corrió, saltó, no sé. Y posteriormente puede pasar con una rapidez impresionante a lo que el personaje pensó de lo que hizo, ¿ya? Y él pensó que había actuado mal. Por ejemplo, ya Juan iba pasando por una verdulería y rodó una manzana, ¿ya? Externo. Y pensó que lo que había hecho a ver, silencio, y pensó que lo que había hecho estaba malo. Pasó de lo externo al interno, ¿ya? ¿Queda claro? Pero eso sí que se llama omnisciencia. ¿Cómo supo que se robó la manzana? Omnisciencia. A ver, chiquillos, hay dos posibilidades. Mañana, o sea, la prueba va, obviamente, no se necesita, pero a lo que voy yo, escuchen, no sé si la tomé yo, porque estoy como necesitando las dos horas, y pues, las dos horas quedamos, pero muy bien, o en filosofía, porque resulta que me debe una hora. No. Así que lo más probable es que la tenga, voy a conversar. Como le pedí de una hora que yo le facilité, no sé si para este curso, para el otro, para el que me pidió, no la necesito, entonces se la voy a pedir acá. Pero una, así es que una hora, porque la prueba no es una hora. Pero nunca la alcanzamos. Bueno, ¿por qué se llaman los pasos perdidos? Porque el tipo se iba a la selva y cuando iba a recuperar los pasos que pierden, nunca lo encontraba. Por eso que son los pasos perdidos. Anoten unidad 4 para que sepan las páginas. Anota, Jimmy, mira que tengo las manos mal. A ver, 4. Unidad 4, dejemos. Oh, Edward, no puedes escribir. ¿Por qué no puedes escribir, Edward? No, lo que pasa es que mis manos son de alergia. El hombre, manos de alergia. ¿Qué te pasó? Alergia. Soy el hombre con manos con alergia. El hombre, manos de alergia. No puede escribir. Aléjate. No, un abrazo. Edward quiere un abrazo. Me llegan a salir a polla. A ver, entonces, la unidad 4, vamos a ver la siguiente página. ¿De qué cosa? La número 4, y creo que 113, si no me equivoco, y 113. Hija de puta. Y 116. La 116 es esa parte que dice la relación con el monólogo interior. ¿Ya? O sea, está dentro de la técnica de que el soliloquio es otra. ¿Cuál página? De la conciencia, todo eso. La persona que... A ver, 113, 116. ¿Ya? Porque la 113 es muy poca materia de literatura en la... Está en la 116, en la edición. ¿Ya? ¿Cómo la 113? No, 113, 116. Edward quiere un abrazo. Complete the sentences using one of these verbs in the correct form. Cause, damage, hold, include, invite, make, overtake, show, translate, write. No, es chistoso. ¿Eres discapacitado? Claro, podría poner a escribir, pero es que tengo que esperar a que la crema haga efecto. Cosa que no está haciendo. Me costumbra hablar fuerte. Porque te gusta que te escuche. Ah, te encontré, te encontré. Yo hablo así cuando quiero que me escuche. Bueno, me di por un poco. El niño quiere llamar la atención. Bla bla bla bla, line or space, please write this one. If I say my mother space, don't say my mother space. Mi madre en el espacio. La línea. My mother line. Ah, mi madre, mi mamá se tomó una línea. Ah, caramba. My mother line y mi mamá se tiene la line. My mother dream the line. Mi mamá se tiene la línea. No, por línea, po. Alguna línea. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahorita me fui. ¡Oye, oye, oye! ¡Bravo, Johnny! Y pasó. Ya, oye, silencio. Oye, que son pintadores. Ya sé cómo funcionan los extraterrestres con perdeo. Queso. ¿Cómo hace queso? Entonces queso. Ya, pues escribe, pues gime. From milk. Desde la leche. Ah, entonces queso. Pijo, queso, gime por la... Queso. C-H-E-E-S-S. Perdón. Dice. there's no need. To live a trip. No importa, si vemos la grabación. Dot, punto, punto. Service, space, in the field. Ya, pasa, yo tomo así. In the field. Number five. You space to the wedding. To the wedding. W E D I N G. Not. Punto. Why didn't you go? Why didn't you go? You go. We were driving along quite fast, but by lot of other cars. Other cars. Okay. Sí, sí. Turn all the sentences above into active one.